Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Tuve que hacer un acto de memoria, de recuerdo, por toda esta sinfonía de declaraciones, de no declaraciones, de impresiones que vamos teniendo. Aunque parezca tardío, creo que fue de Petri la semana pasada o la anterior, quien dijo que Barrio Nuevo estaba promoviendo el estallido social. Creo que fue hace una semana y media atrás. En cualquier otro momento, esto no hubiese sido meramente escandaloso, sino que se hubiese levantado una gran polvareda, tanto por lo que dijo de Petri como la figura de Barrio Nuevo, y Barrio Nuevo hablando de Petri. Sin embargo, no pasó tanto, porque debe ser que hay en exceso material para no decir nada y al mismo tiempo abonar a la teoría. Septiembre, de cara a la primavera, no queda nada para que el año termine. La última vez que escuché a un dirigente plantear que esto se incendiaba fue Walter Festa. En el programa Orden del Día lo convoqué, lo llamé, dirigente local, y expresó Festa que en caso que la presidenta de la Nación perdiese las elecciones del año 2013, iban a producirse estallidos sociales y además, la oposición, representante de la oligarquía argentina, a través de los medios de comunicación, iba a provocar no solamente esto, sino que la justicia actuaría en el sentido que los sectores más conservadores y reaccionarios pretenden que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa. ¿Qué estoy diciendo con esto? Es decir, cualquiera puede decir cualquier cosa. Aquello que ha generado en muchos televidentes una pasión por el chiste y el humor es hablemos sin saber. Bueno, efectivamente, algunos hablan sin saber. Y como el viejo cuento de quien amenazaba que iba a suceder algo y finalmente cuando sucedió nadie lo escuchó. Nadie lo escuchó. Puede que ocurra. Lo que hace el gobierno nacional, lo que está al alcance del gobierno nacional, es lanzar todo su instrumental, o en esa cajita de herramientas, todo que abona el consumo. O sea, es el auto, es la casa, serán las vacaciones, la línea de electrodomésticos. Lo más interesante del momento y del asunto es que la inclusión se expresa en un momento de crisis como el que tenemos hoy, se expresa en la irrefrenable vocación del gobierno de lograr que el consumo no se detenga. Es decir, el consumo es la inclusión. No los derechos. El consumo es la inclusión. Y para que no falte nada en esta parte del año, hay que incorporar a esta propuesta de consumo en sueldos que están perimidos y se van agotando. Es muy importante agregarle a eso del consumo que los medios de comunicación construyen la cadena del desánimo. Es decir, retrocedemos en algo que el kirchnerismo le dio mucha fortaleza cuando estaba fuerte y podía decir ante cualquier decisión que tomara, nosotros sacamos el 54%. O sea, no había debate, no hay debate, no porque el kirchnerismo lo cierre al mismo, sino porque hoy ya no interesa el debate. Pero con el 54%, año 2011, era la cadena del desánimo y mucho más. Cuando digo que se vuelve a ese punto de fortaleza, de señalar a los medios de comunicación como los grandes monstruos, habría que preguntarnos en qué quedó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Porque en el tiempo de lucha, que efectivamente lo fue, de debatir y desmontar el monstruo de Clarín, y se ganó esa batalla, o no se ganó esa batalla, yo no tengo dudas de que se ganó. Ahora, en la ganancia, en la victoria, no sé qué perdió Clarín en términos de la formación y construcción de su mensaje, que es único. Y la ley en vigencia, con toda la readecuación. Y a una distancia oceánica de la aplicación de la ley en términos del 33% para lo comunitario. Ni en un extremo ni en el otro. Y fue la ley presentada como muchos, por muchos, como la madre de todas las batallas. Esa ley está en vigencia. Ese Mañeto se lo vendió una parte de Clarín a su hijo, a su nieto o a su sobrino, y listo, punto. ¿No fue así? ¿No es más o menos así? Bueno, hay que volver a esto, decir que los medios construyen la cadena del desánimo. Y la verdad que la reiteración de la noticia, o la única dirección de Clarín, es insoportable. ¿Cuánto más o menos insoportable que decir que Argentina es Disneylandia? Queda a gusto del lector, del oyente o el televidente. Entonces, el primer elemento que quiero fijar en este viernes es que para el modelo, el gobierno y la señora presidente, lo importante y central es el consumo. Es lo que importa. Y en nombre del consumo, para muchos igual derechos, igual inclusión, se hará todo lo que esté al alcance del gobierno. Con las limitaciones que este gobierno tiene, por supuesto. Si tiene que mandar a los hombres con botas a la calle para garantizar que el consumo siga siendo el consumo, lo hará y lo hace. Si tiene que seguir dibujando algunas piruetas, el gobierno nacional, el provincial y el local, como ocurrió con Aparicio, el señor intendente, el licenciado Echeverri, destacando la entrega de la tarjeta Plan Más Vida, y que eso es una política de descentralización y además de oferta directa para que las madres puedan comprar algún cartón de leche. Si es por esa vía en donde el derecho es el consumo y el consumo destruye el derecho y genera otro tipo de dependencia, no solamente se hará, sino que debe perfeccionarse. Y si alcanza el grado de grosero, tal vez mejor. Tal vez mejor. Hoy vamos a compartir con ustedes algunas notas que hicimos en el día de ayer. Villanueva, con un plan federal de viviendas que está medio terminar, y es un milagro que no haya sido tomado, es un milagro. Como era un milagro que no se tomara el predio del obispado hasta que un día se tomó. En este caso la tentación es mucho más grande. ¿Por qué? Porque las casas están a medio hacer. Y ya ingresó una familia. Alguien se arriesgó. Rápidamente apareció la policía, llevó detenido al hombre y le hizo una causa penal. La justicia. Plan Federal de Viviendas. El gobierno de Cristina. O el Ministerio de Planificación de Debido. Ayer hubo una marcha de vecinos, delegados del barrio, acompañados por el Partido Obrero. Vamos a escuchar a un abogado que hace 30 años litiga en lo penal. ¿Qué hay detrás de las policías locales o qué hay detrás de la policía bonaerense? Vamos a compartir con ustedes en el día de hoy una nota que le realizamos a Sonia Olmo, porque el 19 irá Sonia, Fernando, bueno, todos los compañeros a la Biblioteca Nacional a presentar, a expresar, a comentar lo que es todo el proyecto de Atís y Carbón. Y dentro del proyecto, un aporte que se hace para que se constituya la ley en defensa de la historieta nacional. Y finalmente, si tenemos tiempo, a Gabriel Castillo, por este fenomenal escándalo que se armó a partir de la resolución firmada por la señora Nora de Lucía en torno a los aplazamientos, así se debe decir, ¿no? Aplazamientos. Dice, padres, alumnos, gremios, todos hablando y nadie escuchando. Y que sigue el circo cuando falta tanto pan. Era una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan, sudan Chanel number 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui. De los que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor, de los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener para andar elegantes y así poder una chica plástica recoger. ¿Qué falló? Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí. Él pensando solo en dinero, ella en la moda en París. Aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión. Diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños de color extraño. Ahogados en deudas para mantener su estatus social en modo cóctel. ¿Qué fallo? Era una ciudad de plástico, de esas que no quiero ver, de edificios cancerosos y un corazón de oro ver, donde en vez de un sol amanece un dólar, donde nadie ríe, donde nadie llora, gente de rostros de poliéster que escuchan sin oír y miran sin ver, gente que vendió por comodidad su razón de ser y su libertad.

en función de lo que la inclusión manda, y que después esta se potencia en los discursos y en los relatos que en algunos casos tienen ribetes objetivos y tangibles. Villanueva es un complejo de 600 viviendas, incrustado este plan en una zona particularmente definida como toma o de usurpación, y que hasta aquí, entiendo un milagro, no ha sido ocupado esto, que tiene un abandono por lo menos de 5 o 6 años. En La Perla, que es el otro barrio del Plan Federal, además de Casasco y Cascallares, está ocurriendo algo, y lo hemos denunciado aquí, con las viviendas que no se han terminado. Se va destruyendo el material, la construcción, y eso no solamente fomenta que las viviendas no terminadas puedan ser ocupadas, sino que son refugios para algunas actividades delictivas. Vamos a escuchar lo que decía en el día de ayer, al mediodía, pasado el mediodía, Rodrigo Amoroso, que es del Partido Obrero, ya que esta fuerza política acompañó el desplazamiento de 50 familias a la puerta de la municipalidad. El pedido es concreto, que dejen entradas las familias, que éstas puedan terminar las viviendas y habitar allí. Vamos. De un lado hay 600 viviendas que están a medio construir y que se están transformando en un basural y que se están deteriorando. Y por el otro lado hay 200 familias que están reclamando vivienda. Acá tiene que haber una decisión política de satisfacer la necesidad con algo objetivo, que son estas viviendas que están a medio terminar y que los mismos vecinos se comprometen a terminarlas, y luego poder pagar de acuerdo a sus ingresos familiares que tengan. Entonces, como ya dijimos antes, el municipio es el responsable de designar, como dijeron desde la provincia de Buenos Aires, del Instituto de la Vivienda, que la asignación de la vivienda se encarga el municipio. Por lo tanto, venimos al municipio a reclamar que WES, el intendente, tome la decisión política de asignarlas. Acá se ha hecho un censo por parte de los vecinos por orden de prioridad, de acuerdo a las necesidades, a la cantidad de hijos. No hay ninguno que se haga el vivo, porque los mismos vecinos se dan cuenta si hay alguno que ya tiene casa y la quiere... La prioridad, Rodrigo, es por la cantidad de hijos, es decir, la mujer que tenga mayor cantidad de hijos es la que define... No, mirá, eso lo deciden los vecinos, en realidad... Lo han decidido ellos. Lo van a decidir, o sea, ellos tienen los criterios para la asignación. Igualmente te digo, en este caso hay 600 casas y 200 familias, por lo tanto, digamos, no habría una necesidad de ponerle limitaciones, porque sobran entran todos y supongo que van a haber muchos más. En el distrito Moreno hay más de 20.000 personas que tienen problemas de hábitat, pero en este caso hay 200 que se están organizando en el barrio Santa Brígida y Villanueva reclamando este pedido de que se le asigne una vivienda que están a semiconstruir y que no cumple ninguna función. Lo inviable del asunto es que si son 200 familias que se autocensaron, para decir de alguna manera, y son 600 las casas, ¿cómo el municipio va a habilitar 200 y dejar 400? Pienso en los pibes que tomaron el terreno del obispado. Van y se meten ahí. Es decir, lo inviable tiene que ver con esto. Me mostraban ayer una fotocopia, que es una respuesta del Instituto de la Provincia de Buenos Aires, que informa que la selección de los beneficiarios corresponde al municipio. Ahora, el municipio no tiene recursos para terminar esas viviendas. Y imagino que las viviendas tienen ya adjudicatarios que están dentro de lo que es gestión de hábitat y emergencia habitacional. Ahora, si no se hace algo, lo que ayer mocionaban los integrantes del Partido Obrero y los delegados barriales, va a suceder con estas familias u otras. Vamos a escuchar a Diego, que está viviendo, como tantas parejas jóvenes, en situaciones de hacinamiento. ¿Qué le provoca a él vivir hacinado y mirar esas casas a medio terminar que están abandonadas? Bueno, le provoca esto. Eso la verdad nos da mucha pena, nos da mucha pena porque hay gente, muchos vecinos que no tienen dónde estar, están alquilando, no tienen para comer, a veces no tienen para pagar su alquiler, siendo que hay tierra, siendo que hay viviendas para ir y terminarlas, porque están hace más de 8 años que quedaron en la nada y están desocupadas, hay mucha delincuencia, muchas violaciones, se ha hecho un basural ahí y se fue todo abajo eso, y no queremos eso. Queremos que nos las entreguen y poder terminar de construirla. Me pedían por el intendente West, poca policía ayer. La necesaria ante la movilización, eran 50 personas que quieren vivir y solicitar una audiencia con el intendente West. No sé quién los recibió, por ahí lo llamaba Rodrigo en la segunda parte del programa, le hacemos la consulta de cómo terminó eso. Lo escuchábamos a Diego, ahora ponemos al aire a Damián. Son 3 delegados barriales quienes vamos a escuchar. Diego, el primero, Damián, el segundo. Parece el lejano este, entraste, roban, autos quemados. Es más, las viviendas de hace 10 años que están ahí, se están robando los ladrillos, es un basural continuo, lleno de ratas, de bichos, diciendo que somos cantidad de vecinos, más de 100 familias que trabajamos, pagamos nuestro alquiler, hay aparte desempleados y, como dice mi vecino, el que por ahí paga el alquiler, después no tiene para comer y está con los hijos y no tener un techo, y viendo que hay toda una infraestructura armada hace 10 años y abandonada, que solamente le faltaba el techo, nos da una indignación bárbara, encima siendo del barrio, siendo que se armaron otros barrios al costado del barrio nuestro, que somos todos vecinos criados ahí y no tenemos un lugar nosotros. Eso nos indigna de verdad. Y por eso estamos acá, por una vivienda, no pedimos que nos regalen nada, estamos pidiendo que nos dejen terminarlas y ver, darnos una forma de pago. Nosotros somos más de 100 familias anotadas, toda gente de trabajo, pero queremos una posibilidad, queremos que nos atiendan, que nos den una respuesta, que nos digan que sí, no nos pedimos que terminen la vivienda, la terminamos nosotros porque somos laburantes, pero no nos dan una solución, no nos dan una respuesta, no nos dan la posibilidad. Bueno, ¿está aquí ubicado el conflicto? ¿O es como decía el obispo Maletti esta semana, que lo que pretenden las familias es dialogar? Dice, ¿a dónde estaría el conflicto? Un conflicto real. No digo que no sea esto un conflicto real. Si mañana las 200 familias ingresan al predio Villanueva y ocupan las viviendas. Ahí hay un conflicto porque después de agotar las instancias de diálogo y al haber una respuesta negativa o una no respuesta o un desconocimiento, ya no pueden esperar más esas familias e ingresan. Bueno, vamos a escuchar el último audio, que es de Miguel, y cuenta que ingresó una familia. Y presten atención al ingresar solo una familia, quien intervino para custodiar un plan abandonado. ¿Quién te imaginas vos? La policía. Bueno. El otro día había una familia que estaba en situación de calle, ¿no? Y no teniendo dónde vivir, y bueno, no le quedó otra opción que ir y meterse en una casa, ¿no? Y puso una lona muy precaria, ¿no? Y meterse ahí con los chicos y cayó la policía y lo llevó detenido, ¿no? Y le hizo una causa fiscal por usurpación, ¿no? Entonces, nosotros pedimos que por lo menos nos escuchen, que nos den una respuesta. No le pedimos que nos regalen nada, volvemos a repetir, no queremos que nos regalen nada, sino que nos dejen habitar el lugar, poder limpiarlo, poder sacar un poco la delincuencia, ¿no? Evitar un montón de robos, de violaciones, como ya sucedieron ahí, y poder, ¿no? En el día que podamos todos ya tener nuestra casa, también que nos hagan un plan de pago para pagarla, ¿no? No queremos que nos regalen nada, sino que nos den el espacio para poder habitar, ¿no? Hoy vinimos, nos reunimos 50 familias a venir a reclamar porque hay otros que necesitan salir a trabajar, ¿no? Porque si no van a trabajar no traen, no pueden pagar el alquiler donde están viviendo, no pueden comer directamente, ¿no? Entonces, pero nos estamos apoyando entre todos y vinimos acá a buscar una respuesta del intendente, que pedimos que nos atienda, ¿no? Para poder sentarnos, charlar, que presentarle nuestra propuesta que tenemos y que él nos dé una solución, ¿no? Porque ya en La Plata dice que no hay ni tierra ni vivienda para darnos, sabiendo que hay un predio lleno de casi más de 600 casas sin terminar, desocupada, y eso se está haciendo un basural, se está criando la delincuencia adentro. Entonces pedimos que nos den el lugar, ¿no? Y poder que nosotros tengamos un hogar también. Bueno, esa es la propuesta. Hasta aquí es un conflicto que el municipio va a manejar, diciendo que los fondos de la Nación, del Ministerio de Planificación, no son enviados a la provincia de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires nos los baja, que hay una demora en los pagos. Ahora, el predio está abandonado y son 600 familias. Son 600 familias que podrían vivir allí. Lo que ayer se presentó es una propuesta para que 200 familias puedan ingresar y terminar las viviendas. No está mal la propuesta, me parece. No está mal la propuesta de estas familias. No quieren usurpar, no quieren ocupar. Están pidiendo el aval del gobierno para hacer un ingreso, terminar esas casas. Pero bueno, si entran 200, tienen que entrar 400 más. Y eso no lo va a permitir ni el gobierno municipal, ni el gobierno provincial, ni el nacional. En torno a que hay una lista de familias esperando una solución habitacional. Te pido un separador y leemos en este viernes un artículo del señor Alfredo Grande. Recorte informativo. Entonces pedirle al pueblo que entienda que no hay que inventar de quitarse lo menos derecho posible entre ellos. Solo son los piquetes del 2001, donde la gente hacía piquetes porque no tenía trabajo y nuestros hijos no tenían para comer, no se podían educar, no podían ir a salud, no podían. Hoy el pueblo puede comer, se puede educar. Tendremos que hacer alguna reforma y profundizar para algunos sectores, ¿no? Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Ahí va Francia con su juego nuclear, allá Nixon y el dolor de Vietnam. Acá emerge el poder popular, poco más quiero ser militar. Y entre medio yo busco tus ojos, que se me han perdido y no puedo mirar. Y entre medio yo busco tus ojos, que se me han perdido y no puedo mirar. Los oídos me van a estallar, el cigarro no me deja cantar. Argentina, caos general, mis amigos en la cárcel de Uruguay. Y entre medio yo busco tus ojos, que se me han perdido y no puedo mirar. Y entre medio yo busco tus ojos, que se me han perdido y no puedo mirar. Es el fútbol. Quizá para muestra no baste un botón, pero creo que una golondrina puede hacer verano. En ese caso, la golondrina es un analizador, o sea, un artificio, una herramienta, una concepción teórica, que nos permita levantar la opaca neblina que la cultura represora fabrica para que no veamos lo fundante. Y cuando los ojos no ven, el corazón ya no siente. La opaca neblina o el sucedáneo del resplandor permanente del denominado espacio publicitario, al que más adecuadamente habría que llamarlo un momento de alienación. Hace algunas décadas, la transmisión televisiva se clausuraba con un momento de meditación. Para mostrar el pluralismo, participan miembros de todas las religiones. Nunca un médico, un obrero, un estudiante, un artista. La meditación, bien entendida, debe ser rigurosamente vigilada, tanto por mandatos cuanto por castigos a la infracción de aquellos. Meditar es no pensar un poco bastante, y es otro de los baluartes de la cultura represora. Una paciente me dijo que empezó a hacer meditación, para lo cual tenía que dejar la mente en blanco. Le interpreté que, en rigor de verdad, eso es lo que venía haciendo hace años, una mente en blanco con el eterno resplandor del arrasamiento de los recuerdos. Recordar es sufrir un poco y a veces menos, alegrarse bastante. Si la diferencia entre el pesimista y el optimista es que el pesimista tiene más información, yo debería ser optimista porque tengo poca información. Sin embargo, mi mayor problema, ya que tengo varios, es que la información que tengo me permite un análisis permanente de mi implicación. Por ejemplo, un pañal puede ser la golondrina que nos haga pensar en la locura cultural en que sobrevivimos. Leo en la agencia Walls que el 4 de septiembre el Tribunal Oral número 23 condenó al ex cabo de la Policía Federal, Martín Alexis Naredo, a perpetua por el fusilamiento del adolescente John Camafreitas y ordenó su detención inmediata. Lo autorizaron a irse del edificio de Comodoro Py antes de la lectura del veredicto, porque no estaba en condiciones anímicas de presenciarlo y desapareció. No creo que sea similar al unicornio azul. Muchos saben de él, pero no darán ninguna información. En la agencia Pelota de Trapo, Claudia Rafael nos cuenta que un solo pibe fue masacrado con 38 balazos. ¿En qué momento exacto de la historia empezó todo?, se pregunta el observador, que camina a diario los pasillos y vericuetos de la villa. Uno siente que está dentro de un tornado que no sabes cuándo y dónde arrancó, pero tampoco sabes hacia dónde te va a llevar y dónde y cuándo va a terminar. Piensa con la garganta anudada por esa rabia que se torna llanto que no deja hablar. Esas noticias, como los amores de estudiantes, flores de un día, son. Y como todas las flores, se van marchitando. Especialmente porque dejamos de regarlas, es decir, de leerlas, de pensarlas con otros y otras, de amplificarlas, de sostenerlas en nuestra memoria activa para que no se pierdan en esa sutil complicidad del olvido. Entonces, una decisión política de la que, a mi criterio, no conviene dar ni un paso atrás, pero esta vez en serio, es que toda golondrina haga verano. No dejemos pasar nada porque todos los días pasa lo mismo. No dejemos de pensar porque todas las noches pasarán cosas peores. No dejemos de indignarnos porque después de todo siempre que llovió paró. Porque la lluvia pasa, pero los inundados quedan. Si la golondrina hace verano, entonces nos ocuparemos de lo que queda, de ese residuo no reciclable que desmiente su destino de basura. Lo que todavía nos queda es algo que la cultura represora odia y desprecia: el deseo. Y de tanto que lo odia y desprecia, lo condena a la peor satisfacción posible, la individual. Siempre que sea rentable para todos los mercaderes que han vuelto a ocupar todos los templos. Y la fe es otro de los nombres del deseo. La fe no es certeza, es firme convicción. La cultura represora también odia las convicciones porque sabe que pueden ser modificadas. Todo hijo tiene el derecho de preguntar a su padre por qué lo ha abandonado. Esa golondrina que hace verano conmueve 70 veces y más también mi fe y mi deseo. Por eso, aunque pueda tener poca información, mi optimismo tiene que ver con el placer inmenso con el cual intento combatir todas las formas de la cultura represora, sabiendo que seré derrotado, pero que no fracasaré. Tal vez no pueda morir contento por no haber podido batir a ningún enemigo. Sin embargo, estoy seguro de que al menos moriré sonriente, porque siempre intenté combatirlo. Las opacas neblinas, los fuegos artificiales, muy especialmente los intelectuales, nos dejan ciegos o nos deslumbran, pero nunca permiten mirada y pensamiento crítico. Alabado sea el señor o la señora de turno, y las alabanzas impiden que nuestra golondrina haga verano. La era glacial que empezó con la muerte de las ideologías y se prolonga con la vida eterna de multiplicidad de tonterías, amenaza con el granizo y la nieve del congelamiento global. Frisados, no habrá deseo que aguante. Operación Cóndor, Operación Carancho, Operación Buitres, Operación Chacal, Operación Cristales Rotos. Son los avances publicitarios de la peor de las pesadillas. El fascismo con sus cómplices de centro-derecha, centro-izquierda y centro-centro. En fábricas, en las villas, en los barrios, en muchas agrupaciones y organizaciones, las botas desalojan a los votos. La resistible ascensión de Arturo Uy, que Bertolt Brecht escribiera, no es nada diferente, por el contrario, es toda igual a la escalada de muchos dirigentes de empresas, incluso empresas sindicales. No quedarán golondrinas y ya no habrá veranos. Estamos a tiempo. No es suficiente no dar ni un paso atrás, porque podemos caer en la tentación de darlo para algún costado. Las izquierdas anticapitalistas y clasistas podrán sostener la fe y el deseo de la unión para poder usar todos los métodos, incluso los legales. La unidad es siempre jerárquica, y en eso la derecha fascista o la derecha hipócrita nos gana por goleada. En cambio, la unión es asimétrica, pero nunca jerárquica. Y la diferencia entre unidad y unión, entre jerarquía y asimetría, es una de las cuestiones que nuestra golondrina que hace verano trae a la superficie. Estamos a tiempo. Si lo perdemos, entonces, y lamento contrariar la profecía de Enrique Pinti, no quedará nadie que quiera y pueda combatir. Y naturalmente, tampoco los artistas. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Eso sí, o hay que le toque un solo peso del salario de los trabajadores, porque los vamos a ir a buscar a cada lugar de la provincia de Buenos Aires. Es un discurso netamente hitleriano, fascista, que tiene que ver con otra época. El amedrentamiento público. Me hace acordar a un general hitleriano, que es un docente, dirigente gremial. El año pasado dijo que los docentes negociábamos con un revólver arriba del escritorio. ¿Cómo sabe ese señor que los docentes, el arma que nos asiste en la razón, creo que los docentes tienen que aceptar la propuesta así como está planteada? Recorte Informativo. La palabra como arma. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.

quedo yo. Soy aquella la que jugó a espronquear con sus amigas y formar un colectivo. Colectivo de mujeres, que carajo, vaya nazis, ¿por qué no puedo entrar yo? Como un ente omnipresente, crees tener razón en todo y hablas de lo que no sabes. Te escudas en tus misterios, tus secretos y en tu cuerpo y andas con seguridad. Turu, turu, tu, tu, tururu, tu. Y en el mundo existes tú. Turururu, tu, tu, tururu, tu. ¿Dónde quedo yo? Y se te llena la boca hablando de mis derechos y de feminismo. Te agarras a mi discurso, te lo aprendes, te lo quedas para hablar de tu opresión. Seas hippie libertario, debes rastas, lleves crestas y vives ocupando. Seas terco reformista, que se cuelga la chapita, tengas un grupo de hombres o seas anarcopunk. Me da igual, piensa en lo que digo. Me da igual, no vayas de listo por la vida, por favor. Corte informativo. Cortaron el río Bermejito, lo han cortado, sería para desviar el cauce para un señor que se llama Ornequian, que hace riego a su campo y donde se ha secado nuestro río. No, ya no ha quedado nada de agua, se ha cortado todo, se ha secado el río. Todo el impenetrable norte chaqueño sería inmenso, el departamento más grande del Chaco es. Recorte informativo. La palabra como arma. Ayer convoqué a una entrevista a un abogado que además es dirigente político, pero más porque es abogado que dirigente, me interesaba conocer de él, ya que hace 30 años que ejerce la abogacía en el fuero penal, lo conoce, lo transita, lo camina, lo desnuda, lo comparte. El problema de la inseguridad mirado esto desde un abogado que hace penal y la función que la policía tiene en el marco de las inseguridades. ¿Todo a partir de qué? De que policía local es un hecho con 6 meses de formación para los nuevos, que si tomo en cuenta lo que dijo el señor Lafalcé a los pocos días de asumir como secretario de seguridad, se especializará esa policía local en evitar las usurpaciones, lo dijo en este programa. Y cada municipio, de acuerdo al mapeo de la inseguridad, va a especializar esa fuerza que saldrá luego de 6 meses de formación, lo mismo que ocurre hoy con la bonaerense, con las bucetiches descentralizadas, a dar una seguridad especializada. Esto no es broma. Como dije ayer, esto no es un juego. El doctor Nogueira hace 30 años que trabaja en el fuero penal. Es abogado y litiga en ese fuero. Lo primero que me dijo ante la consulta fue esto. Escuchen bien. El problema es la policía. Escuchen. Con atención. Escuchen. Porque responde el análisis hecho en el día de ayer algo que Granados expresó, ni bien asumió, el Ministerio de Seguridad. Granados, el ex intendente de Ezeiza. ¿Recuerdan ustedes cuando Granados dijo, necesitamos 100.000 hombres? Entonces, aquello que parecía descabellado y es descabellado, tiene un elemento constitutivo que nos debe preocupar a todos. La seguridad no puede darse, aun cuando la reclamen y la pretendan vastos sectores de esta población, con pibes que salen con 6 meses de capacitación y que provienen de los barrios y que encuentran en la policía una salida laboral. Es decir, los que quieren seguridad, mejor seguridad, no la van a encontrar aquí. Es una cuestión numérica, pero fundamentalmente, escuchen bien, es la fabricación de policías. Hay una fábrica de policías y hay 2 fábricas, no una, la bonaerense y la policía local. Nogueira, primera parte. Bueno, yo creo que estamos en un momento donde el problema es la propia policía, pero no dicho por quienes integran la policía, sino por la forma en que se maneja la policía. Recién resumías, decreto de emergencia en materia de seguridad. Luego de 8 años de gestión, uno no puede hablar de emergencia. Emergencia puede hablar un gobierno que recién se inicia. Como herencia toma como, esa medida. Como herencia, uno puede decir que como no tuvo el control, está en una situación de emergencia. En el final de 8 años de gobierno no se puede hablar de emergencias. Sí se puede hablar de mal manejo de la policía. ¿Qué es lo que ha sucedido en la provincia de Buenos Aires? Y cuando yo digo que la policía es el propio problema, me refiero a que la seguridad, tanto como ser policía, no es una cuestión voluntarista, sino tiene que ser una cuestión vocacional. Hoy tenemos con gran publicidad la promoción de las escuelas de policía descentralizadas, sí, que tienden a acelerar la fabricación de policías. Y esto evidentemente nos pone en una situación difícil. Si nosotros vemos que la educación ha retrocedido, que uno de los principales problemas es que quienes egresan del secundario no tienen comprensión de texto. Esto es tan grave que es que el que lee termina de leer y no sabe lo que leyó. Por lo tanto, no puede comprender lo que estuvo leyendo. La exigencia para ingresar a la policía es tener secundario. Es esta falsa inclusión de este título que no le da ninguna posibilidad. Entonces, la policía es voluntarista. Ahora, laboral. Una salida laboral. Bueno, si esto no provoca algún tipo de estupor, que sería demasiado, diría alguna preocupación, hagamos un simple ejercicio, muy básico el ejercicio. Si salen con 6 meses de capacitación, no tienen capacidad de comprender un texto, debemos preguntarnos si tienen la capacidad para entender algunos parámetros de la ley en términos de garantías que tienen todos los ciudadanos. Digamos que eso no, que se van formando al calor de la calle, de la prevención y la represión. Aceptemos que es así. Va a contramano de lo que leí de Alfredo Grande, pero esto como una hipótesis nada más. Aceptemos que es así. Estos jóvenes policías, los que salieron el año pasado, los que van a salir en esta fábrica de policías que pregona y promueve el gobierno de Scioli, y los que vendrán, son los que instruyen las causas. No lo hace un fiscal. Y dijo algo bueno e interesante Nogueira, que el cambio radical respecto a otro momento en donde la policía era instructora de la causa, efectivamente lo era, y asumía la responsabilidad de la instrucción. Hoy instruye la causa, pero no es responsable. El responsable es quien pone el gancho, en este caso el fiscal. Así que lo veamos, en todo caso, por esta vía. si es que cree usted o vos que nunca vas a estar en una situación de amenaza real por parte de la bonaerense, la local, gendarmería o quien sea. Que te crea solamente un ciudadano de bien, y como ciudadano de bien no te puede pasar nada. Hasta que ocurre. Y cuando ocurre, no hay ciudadanía posible. Ellos deciden sobre tu vida. Entonces, la cuestión planteada y pensada en la no comprensión de lo que se lee, o la no comprensión de un texto, pensando en la fábrica de policías, va a tener y tiene este resultado. Escuchamos la segunda parte del doctor Nogueira, a propósito de Granados y los 100.000 hombres. Esto es un absurdo desde la propia enunciación. Si nosotros vemos que la seguridad en la provincia está manejada por quien dice con absoluta irresponsabilidad que la policía de la provincia de Buenos Aires tiene que pasar de 45.000 hombres a 100.000, yo no discuto el número, a lo mejor hacen falta 100.000, pero lo que sí discuto es que 100.000 policías no tiene la posibilidad de fabricar la provincia de Buenos Aires en un corto plazo. Si uno se plantea como política de Estado que la policía de la provincia de Buenos Aires llegue a tener 100.000 profesionales, está bien, es un proyecto. Pero tiene que tener los pies sobre la tierra y decir, para alcanzar de 45.000 a 100.000 necesitamos 10 años de esfuerzo, de política de Estado continuada. O sea que, evidentemente, esto fue un discurso demagógico en materia de seguridad. Y es lo que viene sucediendo en los últimos años. Bueno, vos cuando hacías la presentación lo describías bien. No se puede hacer seguridad si no hay los móviles suficientes, si no hay el personal suficiente, si no hay la idoneidad suficiente. Bueno, tengo un amigo acá que tiene un restaurante, el mejor restaurante de Moreno, el Bodegón de Gordo, mejor lejos, que al estar todo el día mirando lo que se desplaza sobre la calle Piovano y Nemesio Álvarez, ¿no?, en una calle que se va reparando y se va destruyendo todo el tiempo, me decía él que lo sorprendía cómo los jóvenes policías que salieron el año pasado de la primera camada de descentralizado Vucetich se paraban en la esquina de Piovano y Rivadavia, ¿sí?, y en lugar de estar observando los desplazamientos, estaban con los celulares, ¿no?, enviando mensajes o haciendo lo que se hace, ¿no? Dice, yo no puedo creer. Bueno, no es una cuestión de creerlo o no creerlo. Es lo que hay. Y eso responde no solamente a una capacitación escasa, peligrosa, sino que a los controles que pueden trabajar lo que se expresa como ausencia formativa, no existen tampoco. Entonces, lo que va a decir Nogueira ahora es que el primero que está en riesgo es el policía. Es el policía porque no tiene herramientas siquiera para seguir las órdenes que le puedan dar los superiores. Porque, en conclusión, primera, lo que vos necesitas escuchar es que en lugar de que haya en Moreno 100 policías, tengamos 500 policías. Entonces, la política es construcción de escenarios. Vamos al tercer audio del doctor Nogueira. El primero que se pone en peligro es quien eligió a la policía como una salida laboral y nada más. Ese es el primero. Es el primero, porque, si te largan a la calle con un uniforme y una pistola con 6 meses de preparación, te están mandando a morir, digamos. Carne de cañón, se decía en la época de la Primera Guerra Mundial. Esto es tan así, tan grave, que yo vi una chica que tenía policía recién egresada y tenía la inquietud de prepararse, iba a tirar a un polígono, no podía montar la pistola, no tenía fuerza para montar la pistola. Entonces hablamos de la irresponsabilidad de los que generan esa fuerza policial. Que naturalmente, si partimos de la base que el primer escollo, porque gente que está en las escuelas estas de policía en Morón me ha dicho que el primer y sustancial escollo es la falta de comprensión de texto. No pueden comprender lo que tienen que hacer, no pueden leer y extractar a partir de ahí una idea y, por supuesto, una acción a desarrollar. Entonces vamos mal por este camino, como también vamos mal si creemos que la seguridad es nada más que policía. Porque ciertamente ahora que se ha instalado esto que le han llamado policía comunal, sí, pero que en realidad no es nada más que una redistribución de lo que es la policía de la provincia de Buenos Aires. Ahora, lo detengo. ¿Usted se acuerda qué resultado dejó la Bonaerense 2? Porque esto es la Bonaerense 2, pero peor para mí. Pero peor. Por eso, yo iba a decir, ojalá fuera la Bonaerense 2. Es menos que eso. Y cada vez es menos lo que podemos dar en materia de idoneidad policial por este sistema que estamos generando. Yo creo que es grave, se ve también en el fracaso de las causas penales, porque están mal hechos los procedimientos, porque no hay la concepción de cómo reunir la prueba. Si bien la responsabilidad de la instrucción ahora es del Ministerio Público Fiscal, pero bueno, sabemos que la práctica no es así. La práctica es que la policía instruye la causa. Instruye sin responsabilidad, porque en otro tiempo instruyó, pero tenía la responsabilidad. Con lo cual siempre había alguno, el que estaba más arriba, que trataba de tener algún control. Hoy estamos en una situación tan grave que es que el Ministerio Público Fiscal, o sea, la justicia de la provincia de Buenos Aires, actúa con lo que le da la policía. Y la policía le da lo que quiere. No hay ningún control. Pero yo quería decir, pensar que la seguridad es un tema de fuerzas policiales es un error terrible. Nunca vamos a lograr tener tanta fuerza policial, salvo que estemos en un estado militarizado, cosa que no queremos. La Argentina se ha inscrito hace 30 años en la democracia y no quiere un estado militarizado. Con lo cual, por más que pongamos policías, si no atacamos el foco de esto que es un tema cultural. La seguridad no es una cuestión de más o menos policías nada más. La seguridad es una cuestión de cultura. Bueno, no hay cultura. A ver, podemos decir así, ¿no? Por lo menos para disparar. No hay cultura policial, no hay una cultura laboral, no hay una cultura sanitaria, no hay una cultura educativa. Ahora, para decir esto, tengo que preguntarme cuándo hubo una cultura así. Establecer algunos niveles de comparación y llegar a un plano de conjetura de decir que no hay una cultura, o en todo caso, lo que tenemos hoy es diferente a aquello, pero responde a otra cultura, no la de hace 40 años atrás, sino a la actual, a la posmoderna. Nogueira va a hablar de la contracultura. Es decir, al quebrarse los parámetros de orden social, si quieren ustedes, que anidaron esta bendita Argentina durante mucho tiempo, quebrados algunos, desterrados otros, aniquilados y desaparecidos muchos. La cultura que tuvimos ya no es aquella, por cierto. Entonces, ese quiebre lleva a una contracultura. Y es lo que plantea Nogueira como el elemento más fuerte de comprender, o de discutir, o de debatir, ¿no? Y lo dijo así. Como sociedad estamos avanzando fuertemente hacia una contracultura. La contracultura de que el esfuerzo no vale nada, la contracultura de que no hay premios al fin del camino, la contracultura de decir que integramos porque a un joven o no tan joven le damos un título secundario, que gana con máximo un año de asistir a educarse, Y esto es una mentira, es una falsa inclusión. ¿Por qué? Porque para ser repositor en cualquier supermercado de estos multinacionales le exigen título secundario. Para ser policía le exigen título secundario. Pero lo cierto es que ni el policía ni el repositor tienen la posibilidad de generar ideas a partir de un camino a seguir en base a la ilustración, a aprender roles a desarrollar. Entonces, estamos en una situación muy difícil. Creo yo que es un conjunto de cosas la seguridad. Creo que los gobiernos municipales tienen mucha responsabilidad en materia de inseguridad. Yo creo que, bueno, lo que en la mayoría de los lugares de la Argentina es un delito, en Moreno es un derecho, y es la usurpación. Digamos, estamos generando una contracultura. En lugar del esfuerzo para adquirir el terreno, para tener su casa, optamos por el camino corto de la usurpación. Fomentamos una contracultura. Las contraculturas lo que traen es inseguridad. La basura en las calles es una contracultura. Todos los frentes escritos, grafiteados, las calles abandonadas son contraculturas. Y no es que estoy en contra de los artistas que quieren hacer grafitis, lo que estoy en contra de que no pueden hacer grafitis en cualquier lugar. Que, digamos, un gobierno que quisiera fomentar esta cultura popular debería crear espacios donde pudieran los artistas ir a hacer los grafitis. Ahora, pero no se puede permitir eso en la vía pública porque genera abandono, genera depresión y esto es inseguridad. Y algo terrible, el flagelo más grande que creo que tenemos que combatir es el tema del narcotráfico. Sí. Bueno, ahí entra todo, ¿no? Entra todo. Claro, yo insisto, podría rebatirlo a esto, pero no es el punto de lo que yo creo que lo que Noguera plantea como contracultura es cultura. No es el punto. Me parece que hay que hacer un esfuerzo en la intención de preguntarnos, bueno, nosotros, yo tengo 43 años, ¿no? Nogueira tiene un par de años más. ¿Qué entendíamos nosotros por cultura y sobre todo por el orden social? ¿Cuál era el orden? El orden era un sistema de premios y castigos. De que llegaba el mejor. Hoy llega el mejor, hoy y mañana siempre va a llegar el mejor. Ahora, el mejor no está definido en cuanto a mi capacidad. No es que depende exclusivamente de mi capacidad. No es así. Si se pinta una pared, se está afectando la propiedad privada. Y sí, si pintan la pared de tu casa, estarás de muy mal humor. Eso tiene que ver con la cultura. O tiene que ver con el respeto a las normas instituidas. Lo que entró en crisis es un sistema que rigió este país durante mucho tiempo, es decir, décadas, largas décadas. Y que hoy se expresa de la manera que se expresa, sin que todavía se haya podido encorsetar en algunas líneas que hagan que esto sea aceptado por la mayor cantidad de ciudadanos. Es decir, lo primero que se está trabajando en torno a recomponer ese orden social, es que no se puede manifestar en las calles. Es lo primero que va teniendo un altísimo consenso. Altísimo consenso. Lo segundo es que haya más policías en las calles. Lo tercero es que va a aparecer ahora, recuerden, va a aparecer ahora nuevamente, y con enorme fuerza, bajar la edad de imputabilidad de los chicos. ¿Y eso significa qué? ¿Un retroceso? Para mí sí, por supuesto. Pero básicamente es algo que la propia sociedad le está demandando a su dirigencia y que su dirigencia quiere darle eso a la sociedad para recuperar lo que algunos llaman paz social. No tenemos que vivir en paz. Bueno, no viviremos en paz. antes habría otra paz. Ahora, los conflictos siempre han estado en la medida, sobre todo en países como el nuestro o en Latinoamérica, como suele decirse, porque hay sectores, hay historias, hay identidades que hacen que se vuelva imposible en los términos soñados por algunos trasnochados de que la coexistencia sea sin conflicto. Imposible. Tal vez hoy estamos en un verdadero retroceso. Eso no significa que hayamos renunciado a el conflicto, de ninguna manera. Por ahí va lo de grande. Entender la unión y la unidad, lo simétrico y lo asimétrico. Por ahí la jerarquía. Ahora, esto que trae Nogueira, a partir de estar durante 30 años litigando en el fuero penal, diciendo que el problema de la policía, pero no la policía en sí mismo, sino la policía más el resto, es para tenerlo más que en cuenta. Más que en cuenta. Él dice, acá en Moreno se instituye lo que es una violación de la ley para construirse un derecho, que son las usurpaciones. Bueno, quiero decir que el gobierno municipal ha decidido montar una política y de allí policía local, especializar una parte de la policía local para que no haya más usurpaciones. Festa esta semana dijo, a ver, es imposible pensar en políticas públicas si cada 10 años la población de Moreno aumenta en 100.000 habitantes. Imposible. Y el último audio de Nogueira, siendo él un dirigente de la Unión Cívica Radical, tiene que ver con algo que nosotros hemos planteado, ya no en términos críticos aquí, desde Recorte no lo hacemos, sino descriptivos. Que hoy para hacer política no se necesita tener un partido. Hay que construir una figura, hay que dotar esa figura de poder mediático, de incidencia en las redes sociales, alguna caminata por ahí. Decir que están trabajando en función de un consenso para llegar a la unidad de criterios y un programa muy básico, muy de manual. Pero la política hoy es eso. No es a Lagastino. No. Es la política eso. Entonces, Nogueira dice que todo lo que estamos evaluando, analizando, desde la seguridad o la falta de seguridad, desde la policía y la malformación, tiene una manifestación en la política y es esta. Tal vez avanzando en una deformación de la democracia, estamos asistiendo a una democracia de candidatos. Sin partidos. Y no de partidos. Con lo cual, cualquier dirigente que tiene la posibilidad de estar en los medios masivos de difusión, que es simpático, que baila bien, que hace chistes, tiene la posibilidad de generar un seleccionado donde agarra este, el otro, de acá, de allá, y arma una opción electoral. Pero son opciones de momento y son faltas de responsabilidad respecto de lo que van a hacer. Esta es una gran discusión que tiene que darse la Argentina y nosotros estamos asistiendo, aunque todavía no se largó, a una campaña política. Están los distintos representantes que aspiran a gobernar el país o a gobernar la provincia de Buenos Aires o a gobernar las comunas, están en campaña política. Sí, claro. Ahora, la campaña no es de ideas, no se discuten ideas. Entonces uno va por la calle y muy suelto de cuerpo ve 20 años perdidos, las calles destruidas. ¿Quién publicita esa idea? Quien hasta hace 2 años era el primer reemplazo del intendente municipal. Sigue siendo el reemplazo del intendente municipal. Participó, vamos a suponer que se despertó ahora, participó 15 años de lo que está reprochando ahora. Seguí caminando otro cartel, yo creo en Moreno, yo creo en la Argentina. Creo que tendría que creer en Dios, porque ha sido benévolo y le ha dado posibilidades que han generado frustración nada más. Entonces, es un círculo vicioso, donde la gente cree que la política no le soluciona la cosa de todos los días y la desatiende, no se mezcla con la política porque es mala palabra. Y lo que ejercen la función, papita para el loro, si no hay control de la sociedad puedo hacer lo que quiero. Entonces vamos retrocediendo cada vez más. Y esto Se ve con asistir a los debates del Consejo Deliberante. Sí, sí. Debate por nombrar, ser benévolo. Sí. Que los concejales no saben, no conocen ni el reglamento del Consejo Deliberante, uh-huh. mucho menos la ley orgánica, el reglamento de contabilidad. Y bueno, toda esta situación de decadencia afecta transversalmente a la sociedad. Afecta a la educación, afecta a la justicia, afecta a la salud. Y bueno, y nosotros vemos que después de 8 años de un gobierno en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que el gobernador se encarga permanentemente de decir que no es un comentarista de la política, lo único que ha hecho es comentarla, porque todos los indicadores de la provincia de Buenos Aires han retrocedido en estos 8 años. Así que la situación es grave. Moreno ya es lo máximo de la decadencia y de un gobierno ineficiente e inepto que no se preocupa por la gente. Bueno, gringo, tenemos que prepararnos para ir a la tanda de media hora, ¿no? ¿Estamos listos? ¿Preparados? Bueno, que después compartimos con ustedes algunas reflexiones de Sonia Olmo, porque el 19 van a estar hablando y presentando en la Biblioteca del Congreso Nacional. Es así, ¿no? Atice Carbón. En la Biblioteca. En la Biblioteca Nacional. No sé, ¿qué dije? El Congreso Nacional. En la Biblioteca Nacional. Bien. 19 horas, me parece que es. ¿Tenés vos ahí el material? ¿Mm? Bernardo, buen día. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Rubén? No, quería hacerte la aclaración que haceme, la Biblioteca del Congreso existe, sí. Está en este momento en un edificio muy grande y muy lindo frente a la plaza, a la plaza de los dos congresos. En la plaza de los congresos, ahí está la biblioteca. No, porque me quedé pensando, ¿está en la plaza de Mayo o está en la plaza de los dos congresos? Bueno, y está en la plaza de los dos congresos. En la plaza de los congresos. Sí, no sé, pero ¿a dónde va a estar Sonia Olmo, Fernando Ochoa? ¿A dónde va a estar? De Mayo. Bueno, pero eso es otra. Esa es otra cosa, no por eso. No tiene ninguna importancia. No, pero es... La importante, que es donde se presenta Tizi Carbón, sí. Es en la Biblioteca Nacional. Bien. La Biblioteca Nacional, que queda frente a la Avenida Libertador. Ahí está, esa es la confusión que teníamos. Ahí arriba. Bueno, es viernes. Que esa biblioteca que es dirigida por Horacio González. Bueno, claro, Horacio González fue quien recibió a Sonia y a algunos y dijo, bueno, si vengan para acá. Aparte, le agradó muchísimo a González la propuesta de Atice Carbón. Ya están laburando en el segundo número. El primero en la Biblioteca Nacional, con Horacio y otros más que van a estar ahí. Iremos el próximo viernes a compartir ese momento, sí. Bueno, más allá de que Horacio González sea su director, es la Biblioteca Nacional, es la Biblioteca Nacional del país, ¿no? Tanda de media hora. Es una institución pública, quiero decir. Tanda de media hora, vamos. Recorte informativo provoca. Muchas cosas provoca, porque al principio puede provocar ira, bronca, porque uno se entera de la realidad. Y por otro lado, provoca muchas cosas buenas, porque ya uno ya sabe lo que es, la realidad de cada cosa. Recorte informativo. La palabra como arma. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485 que nos protege de manera integral contra la violencia de género

Tengo una pasión por la literatura, por el arte, es parte de mi vida, digamos, ¿no? Los libros me han acompañado desde siempre, por eso abrí esta librería Lipibropos hace 10 años, y desde ahí que nos pusimos a promover la historieta como una manera de acercarnos al otro, como promover un lenguaje distinto, una manera de llegar a través de imágenes, de palabras. Vimos que a través de los talleres que veníamos haciendo en las escuelas, los chicos podían expresarse de esa manera mejor que de otras, ¿no? Que podían llegar a comunicarse con el otro. Dijimos, bueno, esta es la manera. ¿Y qué? Y en los talleres, Sonia, antes de llegar a lo de la Biblioteca Nacional. ¿Qué expresan los chicos? ¿Cómo pueden expresar en un dibujo, ¿no? En las viñetas, ¿qué están expresando? Y fuimos haciendo distinto tipo de talleres. Fuimos haciendo desde hace 10 años en escuelas, como la Media 2 que nos prestó el lugar, en Mariano Moreno, talleres abiertos. Ahí sí, el tema era libre, invitábamos a historietistas, las propuestas eran variadas, digamos, ¿no? Y expresan lo que sienten, expresan lo que viven, expresan lo que quieren decir. Hay distintas maneras. En los talleres que venimos haciendo nosotros en la librería pusimos ejes de trabajo. Por ejemplo, la revista, el primer número es fruto de todo un año de trabajo, el año pasado, en homenaje a Alberto Breccia, porque se cumplían 20 años de su fallecimiento. Entonces el tema era la vida de Alberto Breccia, los grandes temas que él tocó, como los cuentos de Poe, de Lovecraft, toda esa temática, ¿no? Entonces se trabajó en función de eso. Pero si vos me preguntas qué expresan los chicos, tuve la suerte de participar como jurado en el concurso de Alberto Breccia a la Biblioteca Nacional. Y vi que, por suerte, las escuelas están usando definitivamente la historieta como herramienta. ¿La están usando? Están usando, sí. Y vi, por ejemplo, escuelas de Santa Fe, una historieta que salió seleccionada, que tocaba, por ejemplo, el tema de violencia de género, ¿no? Entonces vemos cómo hoy la historieta es una gran herramienta de expresión de la situación social. Digamos, los chicos se valen de la historieta para expresar lo que están viviendo y eso es sensacional. Bueno, ese ejemplo que daba de lo que ocurre con los pibes en Santa Fe, que a través de talleres que comenzaron a producirse y que tuvieron una continuidad, pudieron graficar allí lo que es la violencia de género. Entonces, es una extraordinaria herramienta. Es dibujar y ponerle palabras. No muchas, ¿no? Las viñetas, un comentario, ¿no? Y que podamos imaginarnos a través del dibujo y ese poco comentario un ingreso a un mundo que muchos conocemos porque nos hicimos en los libros y en las historietas y en las revistas. Sí, gringo. Yo recuerdo cuando era niño y me habían regalado un libro de Julio Verne, 5 semanas en globo. La particularidad de ese libro era que de un lado era el texto escrito, ¿no? En las páginas, digamos, impares era el texto escrito, y del lado de las páginas pares estaba la historieta de la historia escrita. Y yo recuerdo que yo comencé, obviamente, leyendo la historieta y luego leía el libro. Quiero decir con esto que la historieta es, por supuesto, un género en sí mismo, un mundo en sí mismo, un código en sí mismo, pero además es una entrada a la cultura en general, y es una entrada a un mundo mucho más complejo que, esto lo remarca mucho Fernando Ochoa cuando habla del tema, mucho más allá de las historietas infantiles y las historietas que el mundo del mercado ha impuesto como eso es la historieta, ¿no? La historieta vacía de contenido, la historieta de fácil consumo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a escuchar un segundo audio de Sonia. ¿Este se refiere a qué? Decime, gringo. La ley en defensa de la historieta. Ahí está. O sea, generalmente cuando se llega a proponerse una ley es porque se vino generando algo, ¿no es cierto?, que hace necesario que se reglamente. Correcto, ¿no? O sea, hay una presión social que impulsa a defender un derecho. Bueno, a partir de ahí surge una ley. Eso es lo que ha pasado con la historieta. Viene viviendo, para mí, una época de gran reconocimiento, ¿no? Vos pensás que pasó de una época como los 60, que era se vendían los kioscos en forma masiva, hoy están en las librerías. O sea, hoy es una herramienta cultural, una herramienta educativa, o sea, se pasó de la revista al libro, claro, la historieta, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, hay grandes experiencias, por ejemplo, la que está llevando adelante Carrizo en Tucumán, uh-huh, que desde el gobierno de Tucumán se impulsa en las escuelas. Eso es lo que permite una ley, que vaya más allá del simple voluntarismo, okay, o sea, que podemos tener nosotros sacando a pulmón una revista, uh-huh, o generando un seminario como estamos haciendo ahora para docentes en SUTEBA, o sea, que pasa por el esfuerzo y por el pulmón que uno ponga. Una ley permite que desde el gobierno se impulse, uh-huh, con todo. ¿Y se pueda financiar eso? Y se pueda financiar, claro. Claro, claro. ¿No? Esto lo sostenemos nosotros, por digamos, eso. No hay una finalidad comercial. Claro. Se hizo a pulmón realmente y ahora, bueno, este es el primer número. Sí. Y la idea, bueno, después generar quizás colaboraciones, auspicios, vamos a ir buscando, digamos, uh-huh, formas de seguir sosteniendo la ley con la venta, se está vendiendo. Bueno, ahora nos queda escuchar el... Es una tentación cuando hablamos de las historietas. Bueno, yo fui canillita, ¿no? A los 14 años... tenía que administrar un kiosco de diario que estaba en pleno centro de Córdoba. Pleno centro de Córdoba. Entonces me tenía que levantar 4 de la mañana para ir 4 y media a la puerta de La Voz del Interior, sacar los diarios, clasificar los diarios, ¿no? Y abrir el kiosco, ¿no? Colón, esquina Rivera Indarte. No te puedo explicar lo que era eso. Era algo fantástico. Y yo leía todas las revistas que llegaban, ¿no? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo? ¿Qué edad tenías? 14. 14 años. Y tenía que hacer el laburo a la mañana y después a las 8 tenía que ingresar a la escuela técnica, ¿no? Pero era para mí apasionante, un mundo en donde era muy pequeño, 14 años, y eran todos gigantes los diarieros y, viste, ese cariño de que mira bien el pibe, ¿no? Pero trabajaba a la mañana, hacía la clasificación, abría el kiosco y después me iba para la escuela. Y a la tarde volvía, tarde-noche. Y era una fascinación porque tenía un mundo a mi disposición. Porque, bueno, hay periodos, hay horarios en donde la gente va a buscar el diario, por cierto. Y después tenés tiempo para la lectura. Así que me hice en un mundo de historietas. Es decir, todo lo que llegaba lo podía consumir. Y me llevaba las historietas a casa. Y lo que podía obtener mi viejo de un diariero amigo vivía enfrente de nuestra vivienda. Entonces, es todo. Es decir, me lleva al Tony, D'Artagnan, a todo lo que estaba a mi alcance. Era fantástico. Y además, era leer, pero además los dibujos. Yo me metía en los dibujos. No podía creer que pudiesen dibujar con tanta precisión o con una batería de recursos que me hacían trasladar al dibujo que yo quería imaginar, que no era necesariamente definido. Y no estoy hablando de códigos encriptados, sino códigos de fácil comprensión y que me llevaban a interiorizarme el personaje. Dago era un personaje que me Genizaro Negro, fantástico para mí, ¿no? Así que cada vez que charlamos con Fer o con Sonia, en esta búsqueda y en esta materialización de Atis y Carbón, hay una parte de nosotros que se mueve, y es hermoso que pase eso, ¿no? No es algo idílico, ¿eh? No lo estamos planteando en términos idílicos, estamos planteando algo que es una herramienta muy valiosa para estos tiempos. Y que la esperamos con expectativas, este desarrollo, ¿no? Esperamos con expectativas, sí, este, claro, desarrollo y, sí, y cada nuevo número lo esperamos con expectativas por lo que podemos llegar a encontrar ahí, por lo que otros pueden llegar, sí, a encontrar ahí, ¿no es cierto? Y además siguen buscando, ¿no? Es búsqueda y refugio. Bueno, búsquedas en la producción y también búsquedas en las formas de organizarse. Sí, sí, sí, eso ha sido clave. Bueno, hay un audio que tiene que ver con lo de la biblioteca, ¿no? Ahí va. Estoy totalmente ansiosa, terrible. Ajá. Muy emocionada realmente y muy agradecida, ¿no? Por el reconocimiento que esto implica, ¿no? Porque es dar el lugar que nosotros queremos que esté la historieta, ¿no? Es darle lugar a todos estos compañeros que han colaborado de corazón, ¿no? Poniendo su, uh-huh, alma en lo que estamos haciendo en un espacio como la Biblioteca Nacional, ¿no? Es darle a la historieta el lugar que merece dentro de la cultura nacional. Claro. ¿No es cierto? Que es lo que así, uh-huh, lo estoy viviendo, ¿no? ¿Y de qué manera llegan? ¿Lo llamaron? ¿Trabajaron la relación? Llegamos ahí gracias a Miguel Foncuevas, uh-huh, que es del archivo del espacio de la Biblioteca Nacional que organiza los concursos anuales de historieta. A través de él, que bueno, cuando vio la revista y vio lo que estábamos haciendo, le gustó mucho, empezó a difundirnos la revista. Llegó a Horacio González, Y bueno, y ahí le propusimos, nos, le pedimos nosotros la posibilidad de presentarla. Este, y bueno, y ahí nos, nos dieron la posibilidad, digamos, ¿no? Venimos ya trabajando en esto ya hace unos cuantos meses a través de la Dirección de Cultura de la Biblioteca Nacional. Y bueno, hicimos toda la tramitación para poder llegar el 19. Bueno, acá tengo la invitación. Mira, dice Atisi Carbone, Biblioteca Nacional, viernes 19 de septiembre, 19 horas. Y dice la viñeta, si transcurría un viernes 19 de septiembre del año 2014, siendo las 19 horas cuando... ¿Qué es eso, Favalli? Y entonces está el dibujo de la biblioteca y dice, te esperamos. Contesta Favalli, es la Biblioteca Nacional, Juan. Hoy presentan a Atisi Carbone en defensa de la historieta nacional, no puede faltar. Favalli, personaje del Eternauta. Sí, ¿y Juan? Y Juan Salvo. Bien, también. También personaje del Eternauta. Bueno, un separador y ponemos los audios de Gabriel Castillo, ¿sí? Porque nos queda eso, ¿sí? Quería simplemente mencionar que justamente en la página oficial de la Biblioteca Nacional dice lo siguiente, Atisi Carbone en defensa de la historieta nacional, la publicación es el resultado de 10 años de trabajo de la librería Lipigropos de Moreno, sí, promoviendo la historieta nacional en los establecimientos educativos y realizando talleres en su propio local. Esta experiencia generó un espacio de participación y creatividad de jóvenes y reconocidos artistas del género. Juntos apostaron a crear una publicación que tenga como eje homenajear a los grandes de la historieta y que sea una herramienta de expresión para las nuevas generaciones. Habrá una charla de debate sobre la historieta argentina, su historia, su situación actual y un homenaje a Alberto Breccia, con la participación de la directora de la publicación, Sonia Olmo, y el secretario de redacción, Fernando Ochoa. Además, participarán como panelistas los colaboradores de la publicación, Juan Sasturain, Horacio Lalia, Pablo De Santis, César Carrizo, Iván Franco, Laura Ponce, Esteban Quinteros, Alejandro Santana, Roberto Díaz y Cristian Mallea. Será una gran ocasión para el reencuentro tanto de los amantes de la historieta nacional como de los cultores de la literatura argentina para compartir un grato momento de amistad y empeño en defensa de nuestra historieta formadora de identidad e integrante de nuestro patrimonio cultural. Esto dice la agenda de la Biblioteca Nacional para el día 19, el viernes a las 19 horas, día en que se presentará y momento en el que se presentará Atisi Carbone en defensa de la historieta nacional. Muy bien. Nos queda un audio, un tema, que es el de Gabriel Castillo, pero si te parece, un separador, es muy breve. No. Decime vos. Nos queda un audio de Sonia. Ah, nos queda una. Bueno, perfecto, dale. Muy bien, entonces Sonia comentándonos en relación a la revista y a los talleres que están haciendo como un refugio. Es un refugio, sí, es un refugio. Los libros son un refugio, la literatura es un refugio y también es un puesto de lucha, digamos, ¿no? Para avanzar, ¿no? Para modificar, para crear un espacio. Yo creo que hoy en día es necesario crear estos espacios, ¿no es cierto?, nuevos para que los chicos puedan expresarse, puedan avanzar, puedan modificar su realidad, ¿no es cierto? Y la realidad de todos, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Bueno, refúgiense. Vayan a la Biblioteca Nacional el próximo viernes, 19 horas. Y un refugio y un lugar de lucha. Y un lugar de lucha. Y vayan a la librería, a la librería de Sonia, que está aquí en Martínez Melo, a una cuadra del Consejo Deliberante, o a una cuadra del shopping de Moreno. Bajando, por supuesto, mano izquierda, antes de llegar a la esquina, ahí está, no solamente la librería, con todo lo que tiene Sonia, es una laburante incansable Sonia, ahí está Atisi Carbone, pueden conseguir el número y contribuyen para lo que ellos están armando, que es el segundo que lo están laburando ya, y para sostener esto. No solo esto, sino que también ahí se realizan los talleres de historieta. Así es. Pueden acercarse, averiguar, justamente para poder dar más fuerza a la historieta en general como medio de creación de cultura, sino además, bueno, para conocer y para experimentarse en este mundo, ¿no? De la historieta. Bueno, nos queda poco, pero tenemos algo más. Estás escuchando Recorte Informativo. Viste, gringo, que es construcción de escenarios. No ahora. Ahora los escenarios que se construyen son más modernos, tienen, no sé si más luces. Rompen la cultura de la formalidad. Es decir, pueden hacer de la mentira una gran verdad, pero mostrando la mentira con toda su crudeza y crueldad. Por ahí está el cambio. Es decir, no nos adaptamos a esto. Nuestros patrones de observación y de conducta se impactan, chocan con estas situaciones que se viven a diario. Bueno, lo del aplazamiento y la nueva forma de calificación vino así, mira, justo. Entonces todos salieron a hablar, pues todos tienen que hablar, ¿no? Todos tienen que decir que esto tiene que ver con el eje electoral, que Massa es un insensato, un inadaptado. El gobierno que levanta la política destructiva de la educación en la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional, la de Scioli, Scioli que encuentra un paraguas importante en Scioli, aparece Oporto aparece, que hoy es diputado nacional, hablando de la educación de la cual él fue parte en la administración Duhalde y la destruyó también. Es decir, tiene que salir a hablar el ministro de Educación anterior de este gobierno, pueden salir a hablar todos. Y salen a hablar todos porque, en definitiva, la propuesta de la construcción de escenarios es mucho más amplia que en otro momento, si quieren ustedes, en donde, por resortes tecnológicos y recursos tecnológicos, todos emiten una opinión. Todos emiten una opinión. ¿Eso está mal? No. De ninguna manera. ¿Tiene que ver esto con una mejor democracia? Probablemente. Ahora, el vaciamiento de la democracia se da porque el eje central nunca aparece. Porque el escenario hace que el eje no pueda tener visibilidad. Y que la decisión, en definitiva, no sea una decisión consensuada. Que podamos expresarnos sobre la situación hace una mejor democracia, una mejor pluralidad de voces, si quieren ustedes. Sí. Ahora, la decisión no es democrática. Voy a tomarlo de grande. Es profundamente asimétrica y jerárquica. No hace a una inclusión, sino hace a una exclusión. Por eso lo llamé a Gabriel Castillo, que además de ser profesor de historia, que sigue peleando en un bachillerato, tiene con qué hablar y por qué hablar sobre esta cuestión del aplazamiento y lo que ya es una cuestión consumada, avalada incluso por el Frente Gremial Docente, porque lo que salió a expresar Baradel va en un sentido propositivo, ¿verdad?, de la oferta, porque es una oferta, no es una oferta. ¿De qué otra manera lo podemos llamar? Bueno, Gabriel, lo escuchamos. Las políticas de acreditación que se anunciaron con respecto a la educación primaria, esto se traduce en cuestiones que llevan adelante personajes como Scotti de la Media 12, que digamos no es el único, claro. Nada más que el personaje este estuvo dotado de la torpeza como para hacerlo público en un documento, no en el actual gobierno kirchnerista, sino desde la Ley Federal de Educación sancionada en el menemismo. Ya hay una presión hacia el docente para que apruebe a todos los alumnos, esto no es una novedad, claro. La Ley Nacional de Educación es una continuidad de la Ley Federal de Educación. Convengamos que, por ejemplo, el tema de la descentralización educativa no se resolvió, se mantiene y se profundizó, inclusive, que esa fue el pilar fundamental de la Ley de Transferencia, claro, impulsada por Cavallo en el Congreso de la Nación en el año 94. Y también se expresa en lo que son los programas fines. Básicamente, tercerización y precarización laboral del trabajador de la educación, ¿sí? Títulos que no dan cuenta de los saberes que debería adquirir un estudiante para poder continuar estudios superiores o aplicar esos conocimientos al mundo del trabajo y que solo sirven para llenar estadísticas oficiales y que inclusive dan una falsa centralidad nuevamente en materia educativa al Estado Nacional, ya que estos planes son manejados por Desarrollo Social y Ministerio de Educación pasando por sobre las jurisdicciones provinciales. Entonces, creo yo que este modelo educativo es expresión de este modelo social que el kirchnerismo ha heredado del menemismo y que, me atrevo a decir, ha profundizado en cuanto a la desigualdad. Profundizó. Vaya palabra. No, esa palabra ha sido inculcada con mucha fuerza. Profundizar. Bueno, lo que dice Castillo es algo que nosotros lo sostenemos hace tiempo. Se profundizó, claro. Se profundizó ahora. No en el sentido que se expresa desde el kirchnerismo. Es decir, de separar, hacer un punto y aparte de lo que dejó el menemismo y este... No. Y el relanzamiento algo no, estamos diciendo que se profundizó, ¿no? Y es acertado decirlo, y por lo menos es valiente plantearlo así. Creemos que se profundizó, lo que se inició con el menemismo. Quienes consideren que es diferente, que es sustancialmente diferente, que ha sido superador, que se expresen y se definan. Y argumenten por qué creen que es sustancialmente diferente y superador de aquello, es decir, que enterró aquello. Como no se enterró en algún momento cuando emergen todos los problemas que son estructurales, que dicen, esto es herencia del neoliberalismo, ¿no? Entonces, ahí se agota el debate. El que no nació se agotó ahí. Y si no alcanza con eso, viene la descalificación. Vos, en definitiva, acompañás el modelo neoliberal. Por eso digo que es jerárquico, ¿no? Es de una profunda jerarquía, y quienes reproducen esto hacen el juego de esa jerarquía, que nada tiene que ver ni con la unión ni con la unidad. Ni con el debate educativo, ni el compañerismo, ni lo colectivo. Nada, punto, lo cierran. Porque además, lo que ofrece para mí son ofertas. Si hoy el eje es el consumo, están transparentando que la idea ha sido esto, una gran oferta. Y siguen promoviendo nuevos productos. Es bien de sistema, extraordinariamente bien calzado, bien pergañado. Es interesante también cómo Castillo argumenta en el sentido de el vaciamiento de la educación con el nivel de calificaciones, ¿no? Con el modo de aplicar las calificaciones que estaría nivelando, igualando, buscando una equidad, una integración, ¿no? Un incorporar a nuevos estudiantes a la franja de aceptados dentro del sistema mediante el bajar un poco el nivel de evaluación. Todo esto tiene para mí que ver totalmente con esto que vos estás diciendo, con concebir la educación en tanto demanda, oferta y demanda, y bueno, lo que hay que hacer es bajar la demanda para que la oferta crezca. En este caso, bajar la demanda de conocimientos para que la oferta de trabajadores con título secundario aumente. Bien, hay un audio más, gringo, ¿cuántos quedan? Dos más. Bueno, vamos. Quedan dos audios. Vamos rápido. Dale. Ha tenido una habilidad ilusoria hacia amplios sectores de la sociedad, sobre todo hacia aquellos que se reivindican como los jóvenes militantes, sí, o los integrantes del Proyecto Nacional y Popular, que hace 10 años atrás estaban privatizando alegremente. El intendente Mariano Hues, un ejemplo claro de eso. Ha saltado del menemismo al dualdismo, al kirchnerismo, sin transición, ¿no? Bueno, Alagastino, Festa, son también expresión de esto. Y otros personajes nacionales, provinciales y nacionales. Pero hay una cuestión para mí que es concreta en esto. El kirchnerismo ha sido un gran fabricante de ilusiones, en el sentido de diseñar un discurso con ciertos ribetes nacionalistas, pero por otro lado ser un gobierno que ha mantenido los lazos de dependencia generados de todas las políticas neoliberales anteriores. Digo, un gobierno que habla de pago soberano y que hace una gesta de la soberanía nacional, y fue el gobierno que más deuda ilegítima externa pagó, 79.000 millones de dólares, sin recibir crédito internacional. Un gobierno que hace alarde de recuperación de la soberanía energética y termina transando con cláusulas secretas, con Repsol, el pago de 10.000 millones de dólares de títulos que emitió. Podemos dar muchos ejemplos más de esto, pero el discurso, una cosita, sí, en cuanto a esta nueva resolución de la Dirección General de Cultura y Educación, tiene elementos que son ciertos y que son correctos inclusive. Por ejemplo, que primer y segundo año de la primaria sean tomados como un ciclo. Todos los trabajadores de la educación estamos de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque la capacidad cognitiva de un niño entre los 6 y los 7 años no es igual para todos. Puede ser que un niño a los 6 no esté plenamente alfabetizado, pero a los 7 sí lo esté. Y obviamente sí sería sancionatorio para ese niño que por cuestiones biológicas no ha podido adquirir esos conocimientos, porque no todos los niños aprenden a la misma edad a leer y a escribir. Hay niños que a los 5 años, hay niños que a los 4 años. Eso no indica nada. Estoy de acuerdo yo con eso. Estoy de acuerdo también que un estudiante tenga la posibilidad de acreditar un contenido más adelante si yo entiendo la educación como proceso. Porque no es algo lineal, acumulativo, en el que el conocimiento va cayendo, va decantando y el alumno lo va incorporando. Hay procesos personales, biológicos, psicológicos, madurativos, eso es variable. Ahora bien, si yo hablo de incluir, no aplazando a los chicos, pero les mando 50 gramos de pollo por día en los comedores escolares, ahí yo tengo la perversidad. La perversidad es esa. Y la perversidad es extraordinaria. Extraordinaria. Porque lo que estaba diciendo Gabriel, nosotros lo planteábamos ayer acá, ¿no? Primero lo leímos, ¿cuándo fue? El miércoles. El miércoles leíamos una parte de la resolución. El problema estalló ayer, ¿no? Hoy ya están hablando de que afanan a los colectiveros en Liniers. Ya está. Si todos los días hay algo, pero para ser dulce, como suele plantearse, un programa que tiende a ser comunitario se debe detener y se debe parar. Parar y reflexionar. Parar y pensar. Y hablar y fijar alguna posición. Es como la obligatoriedad, y ahora va a hablar Gabriel de eso. Sí, la verdad que uno no puede decir que no está de acuerdo. Ahora, ¿en qué escuela? Si no hay ni sillas ni bancos. Entonces, no nos pueden llevar como chicos, como niños, a que digamos sí sin reflexionar. Entonces, cuando se establece la reflexión, aparece lo que hoy leí de grande. Es decir, el valor crítico es una amenaza para una cultura represora. ¿Ah? Porque no puede formatearse. Sí, la forma que han aplicado en los últimos días o en el último tiempo, que el kirchnerismo la comenzó a aplicar, ni bien Néstor Kirchner en el 2005 sintió que estaba en proceso de algo grande, es que nosotros quedamos fuera de la historia por criticar, que no entendemos nada, no entendemos el circuito histórico, el tiempo histórico y los momentos históricos, ¿no? Con esta frase alcanza para decir, ustedes no sirven. Que es una descalificación. Y esa descalificación tiene que ver con lo que leía hoy de grande a propósito de la crítica. Porque la crítica interpela ese mensaje hegemónico que puede moverse entre que esto es un descenso en la calidad educativa o esto es una posibilidad de igualar calidades. Está muy bien pensado. Está muy bien pensado. Porque exige que nosotros pensemos, que es la propuesta de grande. Ahora, si queremos comprar el producto, podemos decir, qué barbaridad Nora de Lucía, que no sabe nada de educación. O podemos decir, qué bueno Scioli, porque piensa en aquellos que están más abajo. Es fácil eso, es muy cómodo, es Aragán. Bueno, nosotros entendemos, porque nos jode, que tenemos que seguir buscando, que tenemos que seguir intentando. Una de las cuestiones que se ha impuesto en algunos ámbitos escolares, tiene mucho que ver con lo que pasa en la sociedad en general, y es el simulacro, ¿no? Es el simulacro de la enseñanza, es el simulacro de que estoy dando una clase, es el simulacro de que los chicos están aprendiendo, y es el simulacro de evaluar los conocimientos que han adquirido, de manera tal que incluso hasta los propios estudiantes entienden que ese es el juego del simulacro, ¿no? Hacer un trabajo práctico que es simplemente copiar un párrafo en la pregunta 1, copiar el segundo párrafo en la pregunta 2, copiar el tercer párrafo en la pregunta 3, y ahí contestamos un cuestionario, hicimos un trabajo práctico de 3 preguntas y entendimos supuestamente el texto. Ese tipo de simulacro es el que en definitiva cierto sector importante de la dirección de las escuelas pretende imponer justamente para no expulsar a los chicos. Justamente porque lo otro implica trabajo, implica compromiso y, señores, implica recursos. Implica recursos que no están, pero desde lo mínimo, desde que haya vidrios en las ventanas, porque no se puede estudiar en las mismas condiciones, con frío, con el viento que entra, no se puede estudiar en las mismas condiciones sin cerraduras en las puertas que están completamente destruidas hace años, ¿no? Y ya ni hablemos cuando no hay baño, cuando... Bueno, todas esas cuestiones, o cuando la comida a los comedores no llega, bueno, todas esas cuestiones van sumando. Y cuando uno pretende igualar, eso tendría que ser como el primer... Después hablemos de lo otro, pero cuando tengamos eso, digamos, sin eso es una condición absolutamente necesaria. Sin eso no podemos empezar a pensar en otra cosa. Cuando esté eso, bueno, ahí sí podemos empezar a... pensar y porque cuando hay cuatro o cinco variables que juegan a la desigualdad, ¿no? Con tocar una no alcanza. Eso tiene que ver con la integralidad de las políticas. Cuando no se ataca todo al mismo tiempo, es una política focalizada. Y eso es lo que se le criticaba al neoliberalismo. Uh-huh. No tener políticas integrales. Bueno, no, acá tampoco hay políticas integrales. Escuchamos el último audio de Gabriel Castillo. Es lo mismo que el anuncio de la implementación de la doble escolaridad en 145 escuelas de la provincia de Buenos Aires que hicieron hace mes y medio atrás. Obviamente uno está de acuerdo con la doble escolaridad de la jornada completa, pero hay una cuestión fáctica, indiscutible. Si yo quiero hacer que esos niños, que en cada turno son 200, 300, 400, 500 alumnos según el establecimiento educativo, cumplan jornada completa, la ecuación es sencilla, tengo que construir el doble de escuelas. Cuando tengo un presupuesto provincial de 63 mil millones de pesos, en los cuales el 95% está destinado al pago de salarios. Eso sí, dilapidamos recursos, como se decía recién, en la formación de policías, en escuelas descentralizadas de policía, ¿sí?, que van a ser incapaces, ¿sí?, de llevar adelante una política de seguridad. ¿Pero por qué? Porque así también como la educación responde a un determinado modelo social, esta policía también responde a un determinado modelo social, en la cual no hace falta formar policías que den seguridad a los vecinos en este contexto, sino que hace falta formar policías que sean capaces de aumentar las estadísticas de gatillo fácil en la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué no decirlo? Que asesinen a los chicos que ahora van a promover en la primaria. Bueno, nos vamos, gringo, quienes hicimos recorte en el día de hoy, Cintia Medina, Bernardo Toscio, Rubén Bustamante, tengan buena jornada, nos reencontramos el lunes, si todo marcha bien. Hasta el lunes. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.